Un saludo a todos y bienvenidos a Bajo Presión, el podcast que te ayuda en tu gimnasio. En segundos, comenzamos. Bueno, una vez más bienvenido y hoy vamos a indagar por primera vez en este el cuarto episodio del podcast un método de entrenamiento para desarrollar pura fuerza y es uno de los más famosos en el terreno del powerlift y los atletas de fuerza que quieren seguir progresando. Este método es conocido como 531, creado por Jim Wendler, autor y creador de este plan sencillo para desarrollar fuerza pura y tener resultados extraordinarios. Este atleta es un experto en el campo y pueden investigar más sobre él, ya que su trabajo es súper conocido. Vamos entonces a las particularidades del mismo y voy a darle algunas pautas para entenderlo mejor. Esto es lo que necesitas saber. Bueno, lo primero que debes saber es que perfeccionar y mejorar en los levantamientos claves tendrá un efecto positivo en todo lo demás. ¿Cuáles son estos levantamientos? Bueno, los cuatro básicos que no deben faltar nunca: peso muerto, sentadilla, press de banca y press militar. Siempre comienza con pesos ligeros y progresa poco a poco. Segundo, entrenar de 3 a 4 días centrando la sesión en uno de estos cuatro levantamientos es clave para este método. Tercero, usa un porciento específico de tu 1RM. ¿Qué significa 1RM? Repetición máxima, o sea, la repetición máxima que eres capaz de ejecutar. Utilizas este porciento específico de tu 1RM para ejecutar 5, 3 o una repetición, nunca superando el 90% de tu total máximo. Esto lo vamos a entender mejor más adelante. Y cuarto, adicionale a este método 531 ejercicios complementarios para construir músculo, prevenir lesiones, mejorar puntos débiles y así construir un físico más balanceado. Y estas son las claves para entender mejor el tema de hoy, así que ya vamos de lleno con el tema. Bueno, ¿y por qué este método? Primero debemos ser claros con este. A nivel mundial es bien conocido y están las personas que te dirán que no es efectivo y las que te dirán que sí lo es. Solo quiero ponerte en perspectiva al respecto, pero si quieres o no hacerlo depende de ti, pero que sea tu decisión. Investiga más al respecto luego que escuches este episodio y no te dejes influenciar en este sentido. Ponerse a discutir de teoría sobre entrenamiento es algo que personalmente detesto y debería molestarte a ti también. Es por esto que me gustan este tipo de entrenamientos, porque le van a la contraria al pensamiento común que existe en los gimnasios y luego que ven cómo mueves pesos importantes y que progresas, pues le caes la boca a mucha gente, ¿no? Este es un método probado que hace que entres al gimnasio a lo que vas, que es a entrenar. Luego de investigar a fondo el tema, esto es lo que aprendí al respecto. La filosofía detrás del método 531 no es otra que la que ha existido desde siempre, relacionada con el entrenamiento de fuerza. Número 1, entrenamiento básico de ejercicios multiarticulares. El peso muerto, la sentadilla, el press de banca y el press militar siempre han existido como primicia básica de cualquier entrenamiento de fuerza. Los que ignoran estos cuatro movimientos por lo general es porque no son buenos en ellos, y si tú lo eres, pues irás mejorando de manera progresiva en todo lo demás, ya que estos cuatro ejercicios tienen un impacto positivo y transferencia de fuerza a todos los demás ejercicios. Número 2, progresa lentamente. Esta es una primicia si quieres longevidad en el gimnasio. Evita sabotearte a ti mismo. Es muy común ver personas que quieren planes de ejercicio para aumentar y mejorar en el gimnasio. Y luego de un año, si no se han decepcionado ya con su progreso, les preguntas cuánto peso mueven en una sentadilla y se encoge de hombros. Progreso que tú en 5 meses lograrás. No seas el que se encoge de hombros. Y número 3, rompe récord personales y compite contigo mismo. Este método 531 está diseñado de manera tal que logres romper récords personales y marcas durante todo el año en un aspecto en general, y es en las repeticiones, no en tu 1RM, que ya hablamos que era repetición máxima. La mayoría les encanta perseguir su 1RM y no debería ser el caso. Si tu sentadilla fue de 225 libras por 6 repeticiones a 225 libras por 9 repeticiones, pues ahora eres más fuerte. Entonces vamos a ver ahora este método ya un poco más reflejado en números. Con este método debes planificarte para entrenar de 3 a 4 días a la semana, centrando cada sesión en uno de los 4 movimientos básicos de los que hablamos. En caso de escoger 3 días de entrenamiento, pudieras unir el día de sentadilla con press militar. Lo harías en ciclos de 4 semanas con el siguiente esquema de repeticiones para cada uno de los ejercicios básicos. Ahora este es un buen momento para tomar nota. Sería de la siguiente manera: semana 1, 3 series de 5 repeticiones. Semana 2, 3 series de 3 repeticiones. Semana 3, 3 series, una de 5, una de 3 y una de una repetición. La semana 4 sería la semana de descarga. Entonces, después de la cuarta semana, iniciarías el siguiente ciclo usando pesos mayores en los 4 ejercicios básicos. Y es aquí cuando se complica un poco este método. No es entrar al gimnasio y empezar a coger pesas para levantarlas por 5 repeticiones. Recuerda lo que te dije al principio, que no debes exceder nunca tu 90% máximo. Por ejemplo, si tu 1RM en el press de banca es de 315 libras, pues entonces usarías 285 como referencia, que sería tu 90%, a usar para calcular tus números en el press de banca. Debes conocer tu 1RM en todo lo demás para hacer la misma cuenta, ¿no? Ahora te voy a dar los porcientos más adecuados por semanas y series, así que recuerda tomar nota. Semana 1, primera serie 65% por 5 repeticiones. Segunda serie 75% por 5 repeticiones. Tercera serie 85% por 5 repeticiones. Semana 2, primera serie 70% por 3 repeticiones. Segunda serie 80% por 3 repeticiones. Tercera serie 90% por 3 repeticiones o más. Semana 3, primera serie 75% por 5. Segunda serie 80% por 3. Tercera serie 90% o incluso pudieras usar el 95% dependiendo de tu progreso por una serie o más. Semana 4 o de descarga, usarías tu 40% en la primera serie por 5 repeticiones, 50% por 5 en la segunda y 60% por 5 en la tercera serie. Después que finalice el primer ciclo, que sería la primera 4 semanas, pues el segundo ciclo es el mismo proceder, solo que agregaríamos 5 libras al 1RM de los ejercicios del tren superior, en este caso el press militar y el press de banca, y 10 libras al 1RM de los ejercicios del tren inferior, o sea, la sentadilla y el peso muerto, y haríamos los cálculos de nuevo. Es muy importante esto que acabamos de mencionar porque es lo que separa este método de otros no tan funcionales. Si aprendemos a controlar y calcular nuestros porcientos, incluso podremos extrapolarlo a otros métodos de entrenamiento. Debe ser consciente también que en cada sesión de entrenamiento debemos ir una meta a la vez. De esto se trata con este método 531 y es uno de los factores que lo hace único, así como el hecho de que no tienes que ir más allá de tu prescrito en términos de repeticiones para obtener resultados. Bueno, vamos a hacer la acostumbrada pausa del café y volvemos en unos segundos para continuar con este episodio del podcast. Bueno, en complemento a estos 4 ejercicios básicos y en general al método 531, podemos y debemos incorporar ejercicios dirigidos principalmente a un trabajo de hipertrofia para construir músculo. De esta manera, balancear nuestro físico, porque debemos estar claros en algo, los métodos dirigidos a incrementar la fuerza no son especialmente reconocidos por construir el físico que todos queremos. En este apartado, decidas los ejercicios que decidas como complementarios, no deberían faltar ni las dominadas ni las paralelas, pero tampoco debemos abusar de estos complementarios durante un plan de fuerza, porque como su nombre lo indica, son complementos, no deben convertirse en el centro de entrenamiento, ya que sería contraproducente. Te puede parecer una locura al principio, pero créeme como te digo que este método 531 funciona y muy bien. Incluso si te decides por este, prepárate a recibir críticas en tu gimnasio. Tu respuesta será siempre el progreso que ellos echarán en falta. Este método ha sido objeto de críticas muy positivas y no solo por atletas de élite, sino también por atletas principiantes que han logrado grandes avances a pesar de ser novatos. Por supuesto que también ha recibido críticas negativas, sobre todo en el tema de calcular las cargas a usar a partir del 90% RM, pero no, la verdad es que no se necesita operar siempre sobre tu 100% RM para incrementar fuerza. Al final solo nosotros mismos podemos juzgar por nuestro progreso personal. Mi consejo, dale una oportunidad. Ahora vamos a pasar a conocer 4 errores comunes que debes evitar. Errores que son más comunes de lo que crees y nadie está a salvo de cometerlos. Número 1, no modifiques. Este debería funcionarte no solo para este método. Ningún plan que sigas deberías modificarlo. La primicia debe ser la consistencia. En resumen, no solo este método 531, sino todos hay que seguirlos de la manera que estén concebidos. El modificarlos te llevará a no progresar o progresar bien poco y decepcionarte. Número 2, no hagas trabajo auxiliar o ejercicios complementarios como si no hubiera un mañana. No existe una combinación mágica cuando en ejercicios complementarios se trata. Deberías escogerlos bien, deberían ser complementos y no deben robarnos más espacio del necesario para poder enfocarnos en lo que realmente importan, que son los 4 básicos, que esto es un plan de fuerza. Tercero, comienza con el peso correcto. Aprende recomienda escoger tus porcientos. Esto no me caso de repetirlo. No debes cometer este error. Recuerda que deberían ser siempre pesos que manejas y te sorprenderá cómo estos te llevan a romper tus propios récords. Y cuarto, progresa lentamente. La evidencia demuestra que cuando apresuramos las cosas, empezamos a cometer errores y los errores en el gimnasio se pagan casi siempre con lesiones. Por lo general, pensamos en el entrenamiento del día y muchas veces no pensamos en la longevidad que podemos lograr. Y esto es todo por este episodio. Espero que te haya gustado y que lo tengas en cuenta para tu próximo entreno. Y recuerda siempre entrenar fuerte y seguro. ¡Chao!